Buenas noches, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy a Mariano Obarrio, a quien casi todos ustedes me imagino que conocen. Mariano Obarrio se graduó como periodista en la Universidad Católica Argentina en el año 1990. Ya desde 1988 trabajaba como colaborador en la sección deportes del Diario de la Nación y en 1990 ingresó como efectivo en la redacción de dicho diario. En 1992 pasó a la sección política, lo cual era su objetivo, donde realizó coberturas de todos los partidos políticos, el Poder Legislativo, Judicial y el Ejecutivo. Se desempeña como periodista asignado a la Casa Rosada desde 1994, con lo cual ha vivido todas las presidencias ocurridas desde esa fecha hasta hoy. Le tocó investigar casos de ventas, el caso de las ventas de armas a Ecuador, la mafia de Alfredo Yabrán y los casos de las resonantes denuncias de lavado de dinero de la diputada Elisa Carrió ante el Congreso. En 2005 comenzó su programa de radio Unas Cuantas Verdades, que se emitió sucesivamente por Radio América, El Mundo, Concepto y Radio Belgrano, y actualmente en Radio Cultura. Participó del programa de televisión Intratables y 23M, y es un frecuente invitado a las mesas de discusión políticas en distintos programas de televisión, radio, conferencias y en foros políticos privados. Muy bien, hecha la presentación, los dejo con Mariano Obarrio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación a poder conversar sobre política, sobre el gobierno, sobre la Casa Rosada durante todos estos años, ¿no? Parece mentira, pero el tiempo pasa y pasa volando. Así que desde 1994, como decía recién el presentador, estoy cubriendo lo que pasa a nivel político en la Casa de Gobierno. En aquel momento no estaba acreditado como acreditado permanente, pero sí, de todas maneras, desde la redacción iba y venía a la Casa de Gobierno y tenía, bueno, buena información y viví momentos muy, muy claves, ¿no? de lo que fue la historia argentina más reciente. Habrá que empezar a lo mejor por la época de Menem. La época de Carlos Menem fue una época que parecía que no podía haber gobierno más discrecional, con más casos de corrupción. Parecía que en aquel momento era el paroxismo, ¿no? de la falta de ética, la falta de transparencia. Sin embargo, después, años después, ya vamos a llegar, nos dimos cuenta que podía ser mucho peor. Y eso fue, digamos, un descubrimiento, un aprendizaje que pude ir viviendo. De todas maneras, hubo casos importantes en aquel momento. Como lo que recuerdo más a mano fue todo el caso Yabrán, ¿no? El caso de las mafias que denunció Domingo Cavallo en su momento, ya en el año 96, cuando después de esa denuncia tuvo que renunciar. El caso Yabrán vino aparejado con el caso Echegoyen, que fue el suicidio del director general de la aduana en aquel momento. Hoy solamente nos acordamos de Nisman, pero también existió Echegoyen en la Argentina y no hubo tanto escándalo como con el caso Nisman, que por cierto fue un caso mucho más escandaloso, ¿no? Y esto hay que reconocerlo. Pero ya había muertes políticas en la Argentina y muertes además apañadas, encubiertas por el poder político. En aquel momento siempre se dijo que el caso Yabrán o la mafia de Yabrán encubría a todos los negocios que tenían que ver con el mercado postal, con el mercado de la aduana, con la entrada y salida de productos de la Argentina, y que esto tenía la protección del gobierno de Carlos Menem. Esto generó la mayor ruptura de Menem, que fue la ruptura con Cavallo. Y cuando rompe Cavallo con Menem, yo estaba muy cerca de la gente de Cavallo y me entrega un paper, un paper bastante gordo, que era la denuncia que le hizo Cavallo a Gibran, con todas las ramificaciones que tenían las empresas de Gibran, los personajes que circulaban por todas las mafias. Y me acuerdo que con mi familia justo nos tocaba en ese momento salir, pues ya lo teníamos previsto, de vacaciones a Bariloche, y me llevé el paper para consultarlo, para estudiarlo bien y hacer una nota. Cuando después de 10 días pude resumirlo, porque eran 400 páginas y había que tratar de resumirlo con, digamos, además yo tenía que veranear, ¿no?, con ocuparme de mi familia. Entonces, en los tiempos libres que me dejaban las vacaciones, trabajaba. Mandé una nota muy larga, una nota que decía como título central: las denuncias de Cavallo contra Gibran. La nota salió publicada el 27 de enero de 1997, y en la misma tapa de la nota, que decía las denuncias de Cavallo contra Gibran, las denuncias secretas, creo que era algo así, salía una noticia chiquitita que decía: encuentran muerto a un periodista, a un fotógrafo en Pinamar, que era José Luis Cabezas. ¿Se imaginan cómo habría sido mi tranquilidad y en ese momento de estar de vacaciones o estar en un lugar tan inhóspito y saber que porque una persona le había sacado una fotografía a Gibran, que en aquel momento ya se sabía, ya esa fotografía había recorrido todos los medios? En aquel momento no había tantos portales, pero todos los medios captaron esa fotografía que había sacado la revista Noticias con el fotógrafo Cabezas, y ya se conocía la cara de Gibran, que era insólito, pero Gibran nunca había dado a conocer su cara. Bueno, fue una situación muy incómoda, porque en aquel momento uno decía: si por una fotografía pasó esto, lo que puede llegar a pasar por una investigación que no era mía, pero que yo la reflejaba y yo la ponía en público, ¿no? Después de todo eso, a partir de ahí se potenció el caso Gibran, se incrementaron las denuncias contra Gibran y se pidió una comisión investigadora en el Parlamento, y pasó algo que en aquel momento creo que fue una situación extraña, porque en una primera instancia, a principios del año 97, el Congreso de la Nación se reúne para tratar una comisión investigadora y rechaza por mayoría en la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora. En aquel momento yo era periodista parlamentario, estaba en el Parlamento, si bien me había tocado ir, porque yo estaba en la redacción, cubría cosas de gobierno, pero por un tiempo de la redacción me trasladaron al Parlamento, y cuando surgió esta información, este acontecimiento, el rechazo, yo le propuse a mis editores publicar la lista completa de todos los diputados que habían votado en contra y a favor de la creación de la comisión investigadora. Hoy estaba recordando eso justamente con algunos amigos, y cuando publicamos eso en el diario, pasaron dos o tres días, tuvieron que convocar nuevamente al plenario de la Cámara de Diputados por el escándalo que se armó por la publicación de los nombres de los diputados que habían encubierto, que habían protegido la investigación de Gibran, y se votó la creación y la aprobación de la creación de la comisión investigadora. Después, como en la Argentina ocurre todo, la comisión investigadora lo único que hizo fue no investigar. Entró en una dinámica de dilaciones, de postergaciones. Había diputados que obstruían, otros que querían investigar, Bueno, y eso fue quizás el gran primer caso de corrupción, más allá de que antes había estado muy detrás del caso de las armas, pero el caso más impactante para mí en cuanto a corrupción y mafias fue el caso de Alfredo Jabrán, ¿no? Pero bueno, después vino otro acontecimiento que tuvo que ver también con la corrupción, con el lavado de dinero, que fueron las denuncias que hizo Elisa Carrió un par de años después, nomás, entre el 98 y el 99, hubo denuncias de Elisa Carrió contra varios bancos y específicamente, recuerdo, contra el banquero Raúl Moneta. Bueno, ese también fue un caso importante que generó una nueva agenda en la Argentina. En aquel momento Elisa Carrió conformó una comisión investigadora con parecida a la que fue la comisión de Jabrán, y en esa misma comisión estaba Cristina Kirchner y estaba Daniel Scioli. Bueno, fueron los primeros choques o roces entre Cristina Kirchner y Elisa Carrió, que hasta ese momento eran muy amigas. Yo me acuerdo que hasta las he llegado a entrevistar juntas, porque tenían una dinámica, digamos, de oposición bastante parecida, ¿no? A partir de ahí, bueno, cubro toda esa etapa de lavado de dinero, que tampoco terminó en mucho. Hubo algunas causas que se abrieron, pero no terminó en grandes condenas ni en grandes resultados en materia penal. Y ahí me trasladan a la Casa de Gobierno, el año 2000, agosto del 2000. Plena época de Fernando de la Rúa, ¿no? El principio del gobierno de Fernando de la Rúa. Llego a la Casa de Gobierno, ahí sí empecé a estar como efectivo acreditado en la Casa de Gobierno, y ahí empezó un poco la dinámica y la crisis. Se empezó a gestar ahí la crisis del 2001, con un muy fuerte, una notoria incapacidad del gobierno de la Rúa para gobernar políticamente la Argentina, más allá de lo que había en materia económica, un fuerte déficit fiscal, con una deuda que crecía, digamos, a pasos agigantados, y una economía cada vez más recesiva. Esto fue engendrando la crisis. Yo recuerdo, como anécdota principal, que en aquel momento, por una cuestión periodística que tuve que consultar a Cristina Kirchner por teléfono, ella se mofaba mucho íntimamente de la Rúa, de sus tropiezos, de sus equívocos, a tal punto que me llegó a decir, entre algunas calificaciones que no vale la pena reproducir porque eran, digamos, de alto contenido grosero, referidas de ella hacia de la Rúa, que ella consideraba que un hombre inteligente, como era Fernando de la Rúa, se había vuelto no inteligente, aunque lo dijo con otras palabras, al llegar a la presidencia. Entonces me acuerdo patente que me dijo: la Casa Rosada debe tener algún tipo de embrujo o algún tipo de gualicho, ¿no? En cuanto a a transformar a las personas que entran como personas idóneas en personas no idóneas. Yo me quedé con eso porque después le tocó a ella, y de alguna manera también se verificó esa regla, aunque esto por ahí es discutible, ¿no? La cuestión es que durante el gobierno de la Rúa hubo un fuerte déficit de política. Esto hizo que de la Rúa quebrara su alianza con Chacho Álvarez por el caso de las coimas en el Senado, y así se empezó a desvanecer el gobierno políticamente, y ya esto no hubo manera de cambiarlo porque la crisis recesiva se hacía cada vez peor, y tampoco creo el gobierno tuvo los reflejos necesarios en términos políticos, creo que por la falta de conducción política que tenía de la Rúa, de poder cambiar a tiempo el plan económico, que era la convertibilidad. Él estaba totalmente convencido de que no se podía cambiar la convertibilidad. Mucha gente, creo que todos los argentinos, el gran porcentaje de argentinos lo había votado porque él iba a mantener la convertibilidad. Entonces no quería renunciar o traicionar el voto de la gente. Pero además tampoco, entre sus amigos y entre sus allegados, tenía gran apoyo para salir de la convertibilidad, porque eran básicamente hombres muy vinculados a los sectores empresarios que defendían la convertibilidad, sobre todo los bancos y las grandes empresas de servicios públicos. Bueno, le estalló en las manos la convertibilidad. Esto fue Cavallo de diciembre del 2000, del 2001, y tuvo que abandonar el gobierno. Bueno, todos recordamos el helicóptero. Me tocó vivir desde adentro de la Casa Rosada la salida en helicóptero de la Rúa, los cinco presidentes. Y el que salió de la convertibilidad finalmente fue Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde había gestado, ya sabiendo o presumiendo, me parece, junto con Ricardo Alfonsín, los dos presumían que de la Rúa podía durar poco tiempo. No sé si impulsaron el acortamiento del mandato de la Rúa o aprovecharon el momento o la circunstancia que ellos veían como inexorable. En realidad, Alfonsín trató de convencer a de la Rúa durante mucho tiempo que dejara la convertibilidad para poder salvar el gobierno, por lo menos era lo que estaba convencido Raúl Alfonsín, de que había que abandonar la convertibilidad para poder salvar el gobierno. Lo hablaba permanentemente con Eduardo Duhalde. Ahí funcionaba un tándem que siempre funcionó entre el peronismo y el radicalismo, que era el tándem entre Cotino Siglia y Luis Barrio Nuevo, ¿no? El Cotino Siglia, el principal operador en las sombras del radicalismo, que aún lo sigue siendo hoy, y Luis Barrio Nuevo, uno de los principales operadores del peronismo en las sombras, y aún lo sigue siendo hoy, aunque ya sin tanto poder. Entre esos dos conjuntos generaron las condiciones políticas, no porque hayan provocado la caída de la Rúa. Yo creo que ellos aprovecharon el momento que ellos veían que era casi como un fatalismo, que de la Rúa no iba a poder resistir porque estaba convencido de mantener el plan, y para ellos era este plan iba a fracasar, por lo cual aprovecharon el momento y armaron un gobierno de coalición, porque el gobierno de Duhalde no fue un gobierno peronista, esencialmente peronista, fue un gobierno que tuvo a varios ministros radicales, se gestó con varios hombres del radicalismo, como Banossi, por ejemplo, y bueno, así armaron la mesa de diálogo, y creo que Duhalde fue de los presidentes de la Argentina, en un año y medio, el que políticamente fue más capaz de llevar adelante un gobierno, de entrar con una situación económica muy complicada, pero terriblemente complicada, y salir con una imagen tan alta que hasta le permitió poner el presidente. Es decir, Duhalde pudo, gracias a muchos factores externos y a un manejo político que fue muy eficaz, un manejo bien clásicamente peronista de tejer acuerdos, de tejer alianzas y demás, pudo sostener su gobierno e incluso dejarlo mejor que como lo había tomado. Yo tengo la seria sospecha de que Duhalde, si se hubiera presentado a las elecciones, las hubiera ganado, pero él no quería presentarse. Le ofreció la presidencia a Reutemann, que no aceptó. Le ofreció a Roberto Lavagna, que tampoco aceptó, o en realidad no llegó a medir en las encuestas lo que ellos pensaban. A Felipe Solá, a José Manuel de la Sota, pero el único que, digamos, que llegó con cierto nivel de imagen a ser posible candidato y además tenía la intención de ser y además tenía la plata para ser candidato, era Néstor Kirchner. Y esto último fue lo que determinó y convenció a Duhalde de apoyar a Néstor Kirchner. Tenía la plata, tenía 1.000 millones de dólares de las regalías de Santa Cruz y estaba dispuesto a usar ese dinero para poder hacer campaña. Ustedes saben que para hacer campaña en la Argentina y en cualquier país se necesitan por lo menos 100 millones de dólares, una campaña nacional, presidencial. Y bueno, él la tenía, estaba dispuesto a usarla. Después algunas versiones dicen que bueno, hubo arreglos personales, ¿no?, que nunca se podrán comprobar. Pero lo cierto es que llegamos a Kirchner justamente por ausencia de candidatos y por un candidato, un precandidato como Kirchner, que tenía las condiciones de imagen, porque tenía muy, muy bajo nivel de conocimiento, pero el bajo nivel de conocimiento que tenía era relativamente bueno, porque tenía una imagen relativamente buena en cuanto a un gobernador que gestionaba bien su provincia, que no tenía grandes problemas en su provincia. Tenía una presencia mediática importante, como la que podría tener hoy José Manuel Urtubey, algo así, más o menos, un tipo que hablaba por los medios nacionales, lo escuchaban, todo el mundo sabía quién era, pero nadie sabía bien qué clase de gobernador era. Con lo cual, ahí llegamos al engaño mayor que tuvo la democracia argentina, que, a mi juicio, ¿no?, fue la candidatura de Néstor Kirchner, pero no un engaño solamente a la gente, fue un engaño al propio Duhalde. Porque Néstor Kirchner asumió o aceptó la candidatura con todas las condiciones que le puso Eduardo Duhalde, y entre esas condiciones ellos conversaron, o por lo menos quedó ahí a medio conversar, que el vicepresidente podía ser Roberto Lavagna. Cuando yo publiqué esto en el diario, tuve mi primer choque con Néstor Kirchner, porque el día que lo iba a publicar, para chequear la información, hablé con la gente de los voceros de Néstor Kirchner y me llamaron de inmediato y me dijeron, eso no va a ser así. Le digo, bueno, pero la gente de Duhalde dice que esto ya está acordado. No, olvídate, eso no va a ser así, al vicepresidente lo elijo yo. Y después me enteré que él, en su intimidad, dijo que Duhalde lo estaba operando, que Duhalde le estaba queriendo imponer el vicepresidente. Y ahí empezó el primer choque entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde. En realidad, Kirchner tenía el plan de llegar a la presidencia, ganar las elecciones y de sacarse de encima a Duhalde y quedarse con los dualdistas y comprar a los dualdistas, tanto a los que dejó en el gobierno como a los intendentes y a los líderes territoriales del dualdismo, ¿no? Los líderes territoriales eran los intendentes, los gobernadores y el peronismo en general. Para hacer eso, dispuso, bueno, de las grandes cajas nacionales, creó una relación directa con los intendentes y con los gobernadores y le ganó la elección a Duhalde en el 2005, con lo cual se terminó despojando de Duhalde, y Duhalde fue el principal desengañado de ese proceso, ¿no? Con lo cual ahí empezó la era Kirchner, digamos, seriamente. A partir del 2005 se conoció quién era el verdadero Kirchner. En el 2006 echó a Roberto Lavagna del gobierno, porque Lavagna era una de las condiciones, si bien no lo aceptó como vicepresidente, lo tuvo que aceptar como ministro de Economía para ganar las elecciones, porque tenía muy buena imagen Roberto Lavagna en aquel momento. Y de esa manera entramos en la etapa kirchnerista-morenista. Es decir, se fue Roberto Lavagna y el principal hombre de la economía pasó a ser Guillermo Moreno. Con Kirchner viví una etapa realmente muy triste en la Argentina y en el periodismo, porque fue la etapa del periodismo en donde sentí la mayor falta de libertad de expresión. Pero me dejó muchas enseñanzas esa etapa, porque sentí mucha agresión, y todos los periodistas sentimos mucha agresión con esa digamos, etapa del gobierno de Néstor Kirchner. Hubo muchos episodios que recuerdo que en principio cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno, me acuerdo que fui marginado de muchas coberturas, de muchas conferencias de prensa, de muchos viajes que el propio presidente le ofrecía a los periodistas para ir en el avión presidencial y a mí me segregaban. ¿Por qué? Porque Néstor estaba enojado todavía por la nota de Lavagna, que Lavagna iba a ser potencialmente su vicepresidente, aunque yo en la nota aclaré que Néstor Kirchner no lo quería, pero que Duhalde lo estaba arrimando. Me duró como 4 meses de ostracismo, de falta de espacio en el gobierno. De todas maneras, yo siempre me las ingenié para poder tener la fuente de información, porque el gobierno de Kirchner era un gobierno peronista y yo venía cubriendo el peronismo hacía mucho tiempo y por lo tanto siempre había funcionarios que yo conocía en el gobierno y podía tener acceso a las fuentes. Pero fue un momento difícil, aunque después lo pudimos remontar y ya me empezaron a incluir en los viajes que hacía el presidente a Venezuela y llevaba periodistas en el avión y hasta me llegué a ser casi amigo de Néstor Kirchner. Eran los años 2004, 2005, en donde él todavía no había mostrado toda la hilacha y era un presidente dentro de todo racional, le gustaban los superávit gemelos, tenía a Roberto Lavagna como ministro de Economía. Y recuerdo que hasta me llegó en un momento a invitar a ir a su despacho una vez por semana para poder conversar de política. Eso nunca se llegó a cumplir porque hubo un episodio en el medio, desde que ocurrió esa invitación, que fue en un viaje a Venezuela, recuerdo, y volvimos a Buenos Aires, quedamos en instrumentar ese régimen de visitas, y en medio hubo un episodio, una conferencia de prensa en Rosario, en donde hubo un periodista que hizo una pregunta complicada y le preguntó al presidente si creía que en la Argentina era un país seguro. Fíjense qué complicada era la pregunta, ¿no? Néstor contestó, bueno, la Argentina es un país seguro porque comparado con las estadísticas de otros países, tenemos un país seguro y enumeró a los otros países. Bueno, el título de las agencias de noticias fue, era el momento en que se estaba en su pleno apogeo el secuestro de Patricia Nine, el país estaba en psicosis por una crisis de inseguridad. Y en ese contexto de crisis de inseguridad, Néstor decía, la Argentina es un país seguro. Con eso se pusieron muy nerviosos en el gobierno, porque fue título del diario Clarín, porque las agencias de noticias al publicar ese cable, bueno, ese cable se trasladó a los diarios, a los portales de internet y luego a los diarios en papel. En aquel momento, el proceso periodístico es primero sale en la agencia de noticias, Telam, Odín, después va a los portales toman de las agencias de noticias y después los diarios en papel toman también de las agencias de noticias y de los portales. La cuestión es que ese título que no escribí yo, que fue producto de una pregunta de un periodista de la BBC de Londres, me valió a mí el castigo de no poder estar o de no poder construir esa relación de interacción entre el presidente y un periodista de la Casa de Gobierno, porque él me lo imputó a mí. ¿Por qué? Porque yo había pedido la conferencia de prensa en un viaje a Rosario. En fin, todas cosas delirantes que se produjeron a partir de ahí. Obviamente se produjo un increyendo de violencia desde el gobierno hacia mi persona. Néstor Kirchner, por algún motivo, él creo que creyó que yo iba a ser un periodista, porque teníamos buenas conversaciones en un momento dado, creyó que yo era un periodista que a los que él llamaba un periodista amigo, y finalmente la decepción de él por este episodio hizo que se rompiera la relación, y a partir de ahí empezaron fuertes presiones, ataques, hasta que en 2006 tuve un episodio de asalto en mi propia casa, con mi familia adentro, justamente porque yo había publicado una noticia que decía que en la CIDE de Néstor Kirchner, que dirigía en aquel momento Héctor Icazuriaga, y que tenía como personas importantes a Jaime Estiuso y sobre todo a Fernando Pocino, que eran dos hombres de la CIDE de entonces, pero el que el espía que respondía a la Casa Rosada era a la Casa Rosada y al kirchnerismo era Fernando Pocino, era el que organizaba todo el aparato de escuchas ilegales hacia periodistas, empresarios, dirigentes políticos y hasta los propios funcionarios de Néstor Kirchner. Ahí, cuando publiqué esa nota, que fue levantada por otros medios de comunicación y portales, me llegaron algunos mensajes de algunas fuentes allegadas a la Secretaría de Inteligencia a los 15 días, y a los 15 días más me llegó otro mensaje que fue un asalto que fue violento, a mano armada, de dos delincuentes a cara descubierta, salidos de la prisión. Ellos mismos declararon durante el asalto que habían salido de la prisión y que tenían cortaduras, me mostraron sus abdómenes y eran personajes absolutamente marginales, con heridas de cárcel, ¿no? Los dos armados con una 9 milímetros, con mi familia adentro, con mi bebé, que tenía un mes y medio, en un cuarto, y la que era mi mujer, que Laura Serra, estaba en reposo de licencia de maternidad. En ese momento me encañonan, y yo en ese momento me di cuenta que me habían escuchado algunas conversaciones que yo tenía, porque yo estaba en pleno proceso de mudanza con mi exmujer. Nos íbamos a ir a un departamento más grande y habíamos arreglado el día anterior de hacer una mudanza comprando un departamento, y lo que teníamos que poner de diferencia era un determinado valor de dinero para poder acceder a ese departamento. Vendiendo el nuestro, colocando un dinero más, teníamos la posibilidad de comprar el nuevo departamento. Habíamos cerrado la operación el lunes 14 de agosto y me aparecen dos asaltantes el martes 15, cuando yo me estaba por ir de mi casa, y al encañonarme y pedirme todo el dinero, yo iba a hacer la seña ese día, me acuerdo que era una suma pequeña de $3,000, y me piden el dinero. Ellos pescaron que yo tenía que hacer una operación inmobiliaria, o sea, lo pescaron por las escuchas que ellos tenían. Y cuando yo le doy el dinero, porque me piden el dinero, le doy ese estuche con esa suma, me dicen: no, vos no tenés este dinero, vos tenés tal monto, $60,000. Ahí me di cuenta que ellos habían escuchado la conversación del día anterior, porque era la cifra exacta que habíamos conversado con mi inmobiliaria, Tizado. Y ahí pensé que la verdad es que venían a boletearme. Yo pensé que no salía. Pero bueno, por suerte tenían la instrucción de que no pasara nada, pero sí de sacar todo lo posible, todo lo que hubiera en mi casa. Se llevaron todo lo que había de valor. Nos dijeron que no nos preocupáramos, porque sabían que teníamos un bebé, que no le iba a pasar nada. Con lo cual tenían toda la inteligencia armada. Tenían esa inteligencia con información previa, y además se movían con aparatos Nextel, con los cuales hablaban por teléfono con una persona que tenía voz femenina, que les informaba cómo eran todos los movimientos en la calle. Con lo cual era una banda absolutamente organizada y con una zona liberada evidente, porque tenían toda la calle a su disposición. Cuando pasó esto, yo me di cuenta de la represalia. Llamé al diario, no pude hacerlo desde mi casa porque me había quedado sin celulares y sin teléfono fijo. Arrancaron todos los cables de los teléfonos, y entonces me fui a llamar a lo de un vecino y avisé al diario. El diario se puso en contacto con el ministro del Interior, que en ese momento era Aníbal Fernández, y entonces ya me quedé tranquilo. pude tener la tranquilidad de que estaba en buenas manos. Aníbal Fernández me garantizó que me iban a mandar todas las divisiones policiales habidas y por haber para investigar el delito. Y en no más de 20 minutos yo tenía toda la Policía Federal en mi casa. Todos, división criminalística, robos y hurtos, asuntos internos, narcotráfico, estaba todo en mi casa. Policía científica. Bueno, se pusieron a tomar todas las pruebas, huellas dactilares. Me vino a ver el comisario Guillermo Calviño de la 23 de la calle Gurruchaga y Santa Fe, con quien generé una posterior amistad. Bueno, juntos fuimos reconstruyendo con él y con otras fuentes de información que efectivamente había sido una represalia. Yo reconstruí todo y después, a partir de eso, empecé a tratar de construir qué pasaba en el sistema de inteligencia argentino, ¿no? ¿Qué era lo que ocurría? Lo que más me dijeron era que este tipo de trabajos se hacía justamente desde el ala política de la CIDE. Eran trabajos de aprietes, no fui el único, hubo empresarios, hubo políticos, hubo periodistas, otros periodistas también del diario Perfil que sufrieron este tipo de casos. Uno de ellos fue el periodista que investigó el caso Skanska para el diario Perfil. No puedo acordarme ahora el nombre, pero fue él. Y bueno, a partir de ahí hice la denuncia, hicimos una denuncia penal, primero en la justicia ordinaria. Los fiscales, el fiscal del caso no llegó a ninguna conclusión porque tampoco investigó. Le pedimos bastantes medidas de prueba que nunca tomó, o las tomaba con lentitud, o nunca encontraba nada. Ahí me di cuenta cómo la justicia penal en manos de los fiscales o con delegación en los fiscales no siempre es tan buena como dicen que es el sistema acusatorio, ¿no? Se hace mucha propaganda del sistema acusatorio penal, pero si los fiscales no están capacitados o no tienen voluntad política para investigar, no pasa nada. Antiguamente la instrucción la tenía el juez. Bajo acá hay jueces presentes, estoy mirando a uno, y por lo general el juez de instrucción tenía una voluntad cierta de investigar y muchas veces los casos se resolvían en 2 o 3 años. Lamentablemente se fue deteriorando mucho el sistema penal y nunca pasó nada en la justicia ordinaria. Entonces fuimos a la justicia federal. El diario me respaldó mucho en la justicia federal. Un abogado penal me hizo la asistencia en cuanto a la tecnología y revisó mi teléfono y mi teléfono efectivamente estaba intervenido. Y con la prueba de la intervención telefónica por una pericia nos presentamos en la justicia federal y la causa recayó finalmente en el juez Fallonato Márquez. Y otra vez me quedé tranquilo. Tuve la suerte de estar en una causa que tenía como víctimas a muchos diputados, a muchos legisladores por escuchas telefónicas, porque el aparato desde donde se había tomado mi teléfono estaba situado en una sede de Telecom en Garín. Era un aparato que pertenecía a la CIDE, según esta pericia que me hizo un perito Ariel Garbars, y finalmente ni el fiscal de la causa ni el juez nunca allanaron la sede de Garín, nunca se supo qué pasó con ese aparato, éramos muchos los querellantes, pero nunca pasó nada. La impunidad en cuanto a la CIDE siempre fue monstruosa, ¿no? Sobre todo en la justicia. Dicen que Fallonato Márquez especialmente era un juez bastante vinculado a la CIDE. Ahí empecé a investigar un poco más qué pasaba con la CIDE y me di cuenta que había 2 alas en la CIDE. Una la dirigía Fernando Pocino, el ala más kirchnerista. La otra la dirigía Jaime Estiuso, que era el ala más profesional, el ala más histórica, que tenía más relación con fundamentalmente y sobre todo en el gobierno de Néstor Kirchner tenía más relación con la investigación del caso AMIA. Además de dirigir el área de narcotráfico y algunos otros asuntos, se dedicaba básicamente a investigar el caso AMIA junto con el fiscal Alberto Nisman. Eso, a partir del asalto que me tocó vivir a mí, hubo muchos episodios. Hubo un episodio en el cual encontraron a dos espías de la PCA, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que eran Pablo Carpintero y Iván Velázquez, que habían hecho toda una red de espionaje de internet. En aquel momento, como estaba muy presente en los medios, a partir de aquella nota que publiqué, el hecho de que la CIDE denunciaba, hubo una fuerte operación política del gobierno para instalar que en realidad los que escuchaban eran estos dos fieles, infieles espías de la PCA, Velázquez y Carpintero. Para eso usaron a una jueza que los imputó, que resultó ser Sandra Arroyo Salgado, esposa de Alberto Nisman. Con la imputación a Velázquez y Carpintero, lo que lograban era desincriminar a la CIDE en casos de escuchas, o sea, focalizaron toda la responsabilidad de escuchas y de espionaje ilegal en dos hombres que no pertenecían a la CIDE, que habían pertenecido alguna vez, pero no pertenecían, y eran casualmente dos tipos que respondían en ese momento a Aníbal Fernández, porque eran de la PCA. Con lo cual, el ministro del Interior tenía espías que espiaban y Néstor Kirchner no tenía espías que espiaban. Es decir, la CIDE estaba totalmente limpia. ¿Por qué pasó esto? Entre otras cosas, ¿no? Creo que ellos necesitaban desviar la atención de la CIDE. Pero además pasó esto porque en aquel momento había una competencia entre la CIDE, Francisco Larcher, Paco Larcher, que era el jefe real de la CIDE, y Velázquez y Carpintero, porque Aníbal Fernández le llevaba informes a Néstor Kirchner de inteligencia que competían contra los de la CIDE. Y Néstor Kirchner, según cuentan varias fuentes, le decía a Paco Larcher, cuando le traía un informe, supónganse ustedes que Néstor le pedía, tráeme la carpeta de Gastón Yarjura. Bueno, venía Larcher, le traía la carpeta de Gastón Yarjura, y Néstor Kirchner le decía, bueno, pero mira, acá tengo a Aníbal, me trae esto otro. Ustedes no sirven para nada. Entonces eso los hacía competir entre ellos, les generó una interna entre la CIDE y Aníbal Fernández, que determinó que la CIDE con Pocino y Estiuso y Paco Larcher investigaran de dónde obtenía la información Aníbal Fernández. Y desembocaron en estos dos muchachos, los agarraron, y es decir, los descubrieron y los tipos se fueron exiliados a Uruguay por un tiempo largo. Se fueron a Uruguay y se abrió una causa que la tuvo Sandra Arroyo Salgado, que era una jueza muy vinculada a Estiuso, porque Estiuso era el jefe político casi o más o menos parecido de Alberto Nisman. A Nisman y a Estiuso los empoderó el propio Néstor Kirchner en el año 2005, cuando Néstor Kirchner necesitó tener una buena relación con Estados Unidos y con la comunidad judía. El asunto era investigar el caso AMIA a fondo para poder resolver las cuestiones que tenían que ver con la deuda externa argentina, tener apoyo financiero, tener apoyo de Estados Unidos y apoyo de la colectiva judía a nivel mundial. Esto fue un proceso muy interesante porque lo empezó Kirchner con Nisman y Estiuso, y tanto es así que por un tiempo funcionaron las dos alas de la CIDE juntas y aliadas, hasta incluso el caso Velázquez y Carpintero, Con eso desactivaron a Aníbal Fernández en su momento, tanto que posteriormente Aníbal Fernández, si ustedes se acuerdan, se fue del gobierno y se fue a la senaduría. Eso fue parte de esta interna. Y resulta que en esa causa de Velázquez y Carpintero imputaron a periodistas que supuestamente recibían información de esas carpetas. Entre esos periodistas estaba el Tata Joffre, estaba Carlos Pañi, algunos más, algunos de la agencia CEPRIN, y estuvieron procesados durante mucho tiempo. Era una causa armada para poder controlar a los periodistas. Lo curioso es que en ese momento sale una nota de la Nata, cuando se explota el caso Velázquez y Carpintero, que decía que el ministerio, la jefatura de gabinete de Alberto Fernández, había informado a la CIDE o había recibido de la CIDE una lista de periodistas que recibían información de estos dos espías. ¿Y quién aparecía en esa lista como primero? Yo. Aparecía en el diario Crítica de La Nata, aparecía Mariano Barrio como primer periodista, y después aparecían otros, Edgar Maijar, Raúl Moneta, Ricardo García, otros, Darío Gallo, de Noticias. Y yo lo llamé a La Nata, le dije, mira, esto fue una operación, a vos te dio la información Alberto Fernández, porque en realidad yo fui una víctima de los espías. Yo no compro información porque no tengo plata y porque no es mi estilo comprar información para nada. Bueno, La Nata me dijo que hiciera una desmentida, yo la hice, firmé un desistimiento de acciones judiciales y la aclaración salió publicada el domingo siguiente, a pie de página, pero muy grande, una desmentida tajante por parte mía de que yo no recurría a esos espías para conseguir información. Estuvo clara la respuesta de ellos de tratar de involucrarme en esa causa por parte de algunos personajes del gobierno de aquel momento, sospecho que era Alberto Fernández, que después yo tuve una charla 2 años después con él y de alguna manera me admitió que se habían equivocado conmigo, que yo no usaba ese tipo de información, pero que sí había otros periodistas que la habían usado, porque de esos mails surgía esto, digamos, esta vinculación con estas digamos, intervenciones de internet, mails y demás. Fue una época muy desagradable, donde hubo presiones de muchos tipos, fue duro vivirla, pero fue muy estimulante y sirvió para aprender mucho de cómo funciona, ¿no?, la política y a veces los servicios de inteligencia. Me metí en una boca del lobo que nunca entendí cómo quedé ahí, pero lo cierto es que pude acceder a mucha información de mucho detalle, ¿no?, de lo que se cocina atrás de las decisiones políticas. En medio de eso, en el año 2006, se caía, me acuerdo, el gobierno de La Rioja, se estaba cayendo el gobierno de Massa, que era el gobernador de La Rioja, no me acuerdo el nombre de pila ahora, y se estaba incendiando la provincia y estaba asumiendo el gobierno de Vedder Herrera, que no era mucho mejor, pero era el vicegobernador en ese momento, un hombre de Menem. Y cuando me mandan a cubrir esa información, yo recuerdo que hablé por teléfono con un funcionario, que ahora lo puedo decir porque ya no está, porque murió, falleció, que era Juan Carlos Mazón, y hablamos de trivialidades. Y después de una hora de hablar, me llama Juan Carlos Mazón cuando yo ya me estaba por poner a escribir. Entre medio fui, lo vi a Vedder Herrera, le hice un reportaje, hablé con funcionarios, recorrí fuentes de información, todo para mi nota, ¿no? Y lo menos que iba a usar era lo que había hablado previamente con Juan Carlos Mazón. Resulta que me llama Mazón y me dice, Mariano, vos vas a escribir que yo digo en la tapa del diario que yo digo tal cosa. Yo no me acuerdo que era, cuál era la frase. Entonces le digo, no, ¿por qué me decís eso? Porque me dijo un amigo del presidente que sabía que yo había hablado con vos. Le digo, mira, yo nunca le digo a nadie con quién hablo, Juan Carlos, así que por mí quédate tranquilo. Y además vos no me dijiste eso, con lo cual nunca podría poner algo que vos nunca me dijiste. Y además yo nunca te nombro en las notas, porque vos sos una persona que no quiere que perfil alto. Con lo cual no te voy a nombrar de ninguna manera. Y la charla quedó ahí. A los días siguientes lo volví a llamar, no me contestaba el teléfono, y me llama, dejo pasar un mes. Después de un mes lo voy a ver a su despacho, ya había pasado, ya nadie se acordaba, y ese día me confesó, pues le dije, ¿qué pasó ese día que me llamaste? No entendí ese llamado, era muy raro que yo hoy viera publicar en la tapa que le había dicho un amigo del presidente, una cosa que no existe. No, me dice, me agarró Néstor y me dijo, sé que estás hablando con Ovarrio. ¿Y cómo sabes? No, cuídate que es un hijo de puta, te va a cagar. Ovarrio te va a cagar. Bueno, así le dijo el presidente, el entonces presidente, a Mazón. Y entonces Mazón le dijo, ¿me estás espiando? No, yo solamente te digo que te va a cagar, que te cuides de él. Ese fue el diálogo. Yo me quedé helado. Digo, ¿y cómo sabía que hablamos? Y no, tienen toda la información. Tienen toda la información al instante. Pero digo, escúchame, hablamos a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde vos me estás llamando. Quiere decir que, o a las 7. Quiere decir que entre medio alguien fue y le llevó un informe. Le llevó una escucha, algo. O me estaban escuchando en tiempo real. Bueno, eso fue lo que me terminó de convencer de que lo que me había pasado antes había sido un producto de una escucha y de una acción de inteligencia, ¿no? Bueno, pasaban esas cosas, ¿no? Pasaban esas cosas que eran bastante frecuentes en aquel momento. Y después me intentan involucrar en esta película de espías. Yo salgo. Un día lo encuentro al Archer en la Casa Rosada, no al Archer, a Icazuriaga, que era el jefe del Archer, pero en realidad el que comandaba era el Archer. Y le dije, decirle al Archer que si tiene informes de inteligencia, de que me involucran a mí, primero que me llame, que me invite a tomar un café y yo le voy a contar con quién hablo, pero que no me opere por los diarios. Fue una charla tensa y después ese tema quedó un poco en el olvido, pero la causa quedó ahí, quedó abierta, quedaron procesados por mucho tiempo y sirvió para desactivar a Aníbal Fernández. O sea, fue una causa que sirvió, el único objetivo que tuvo fue desactivar a Aníbal Fernández y tener procesados a varios periodistas. Nunca se llegó al fondo de la cuestión, obviamente Sandra Arroyo Salgado nunca llegó a Aníbal Fernández, pero los hombres respondían a Aníbal Fernández. Llegó solamente hasta ellos, pero nunca hasta Aníbal Fernández. Después se empezó a producir el quiebre de estas dos alas. ¿Cuándo se empieza a producir el quiebre? Cuando muere Néstor Kirchner. Muere Néstor en octubre del 2010, el último viaje de Néstor Kirchner fue a las Naciones Unidas, que fue la última vez que Cristina Kirchner dijo o pidió con mucha energía que Irán aportara los acusados del caso Amia. Esa fue la última vez, que esa era la política de Néstor Kirchner, reclamar a Irán por la declaración indagatoria ordenada por la justicia argentina sobre el caso Amia a 8 acusados funcionarios o exfuncionarios iraníes. Por supuesto, Irán nunca lo concedió. Después de ese viaje, a los pocos días, semanas, Néstor muere y a partir de ahí se empiezan a, digamos, a dar vuelta algunas cosas. Ya la relación con Estados Unidos no era la misma. Se produjo el incidente del avión, del alicate del avión, que secuestraron aquí en la Argentina con orden del ex canciller Héctor Timerman, que era de la colectiva judía, y empiezan a tener problemas Estiuso y Nisman para investigar la causa de Irán. Ya en el 2011, Cristina, cuando va a las Naciones Unidas, ya sin Néstor Kirchner, ya que ya había muerto, Cristina Kirchner propone, en su discurso de la Asamblea, propone llevar la investigación del caso Irán a un tercer país, un tercer estado. No recuerdo bien los detalles, pero ella proponía un tercer estado. Esto nunca tuvo andamiaje, siguieron las negociaciones con Irán, y al mismo tiempo se empezó a deteriorar mucho la relación entre la CIDE y Estiuso y Nisman. A tal punto que me cuentan que en 2011 Cristina le dio la orden a Estiuso y a Nisman de dejar de investigar Irán a través del Archer. El Archer se presenta en una reunión en donde estaban Estiuso, Nisman y Alberto Pocino, que era director de análisis, un cargo así de la CIDE, y resulta que le dice que la presidenta ordenaba o le pedía que dejara de investigar Irán en el caso Amia, que dejara la pista iraní. Estiuso se niega terminantemente, y Nisman por supuesto también, porque tenía toda una investigación de años, que no empezó con el gobierno de Cristina Kirchner ni de Néstor Kirchner, sino había empezado en el gobierno de Duhalde. El que arranca con la investigación a Irán, la investigación fuerte, con una colaboración del FBI, de la CIA, de organismos internacionales, fue Miguel Ángel Toma, como titular de la CIDE. Ese fue el que primero arranca con la investigación, con el Mossad también. Esa investigación se toma cuerpo en el gobierno de Duhalde y prosigue durante el kirchnerismo, y Néstor, por una cuestión política, le da más impulso. Pero en 2011 viene la contraorden. Estiuso y Nisman se niegan y ahí se quiebra la relación entre Estiuso y Nisman y el ala más cristinista de la CIDE. Cuando empieza esta guerra fulminante, que es apasionante, que tiene millones de detalles, pero para poder ir rápido y no dormirlos, se la cuento más o menos rápido. Ahí Cristina deja de financiar, deja de darle presupuesto a la CIDE y empieza a jugar más a financiar a la Dirección de Inteligencia Militar, que estaba a cargo de Milani, de César Milani. Primero como director de inteligencia militar, que tenía mucha relación con Pocino, Milani, había una relación ahí muy fuerte porque Pocino tenía algún tipo de amistad con la hija de Nilda Garré, que era la ministra de Defensa, fíjate, todo queda en familia, y Milani ascendía como jefe de inteligencia. Siempre había sido bastante poderoso, pero Cristina le empezó a redoblar el presupuesto. Tal es así que el presupuesto de inteligencia militar en las planillas de presupuesto crece tres veces más, y el presupuesto de inteligencia de la CIDE siempre tuvo un crecimiento casi vegetativo, crecía muy levemente con la inflación, para mantener los sueldos nada más. El equipamiento, la inversión, la tecnología fue para la inteligencia militar a partir del 2012 en adelante. En el 2012 se manifiesta y se pone de manifiesto este pacto con Irán, porque en septiembre del 2012, ¿se acuerdan? En el 2011 Cristina le pidió dejar de investigar. En septiembre del 2012, después de muchas negociaciones con Irán, se firma con el canciller de Irán el pacto, y Cristina lo anuncia en las Naciones Unidas. Yo estuve en esa cobertura, y del tercer estado pasó a la Comisión de la Verdad, y a que el juez Canicoba Corral tenía que ir a Teherán hacer el juicio, tenían que comparecer en Teherán ante una comisión de la verdad, y todo lo que tiene el memorándum, que fue considerado por la comunidad judía como un pacto de impunidad. Ahí se gesta ese cambio de alianza entre Cristina e Irán, que de por medio estaba Venezuela, obviamente. Ahí ya la relación entre el ala Estiuso y el ala Posino ya se hizo mucho más irrespirable. Vino la muerte de Lauchón Viale, que fue un espía que estaba muy ligado a Estiuso, y empezaron a proliferar en la justicia causas contra funcionarios de Cristina Kirchner, contra Vudú, contra Aníbal Medina, contra muchos funcionarios que las malas lenguas, por lo menos lo que decían en el Ministerio de Justicia de entonces, eran causas impulsadas por abogados vinculados a Estiuso. Estiuso apretaba con causas, los otros apretaban con otro tipo de acciones. Así se generó una guerra campal entre las dos alas de la CIDE, que por supuesto a la luz pública no aparecían, digamos, en los diarios. Yo cuando me fui enterando lo fui publicando esto, si ustedes googlean van a ver notas mías sobre este proceso. Y en el 2013 vino la ruptura definitiva, que fue cuando Cristina Kirchner consideró que la CIDE le había escondido el lanzamiento de Massa como candidato a diputado. Ella estaba convencida, porque la CIDE le informaba que Massa no iba a ser candidato a diputado. Massa siempre tuvo intención de ser candidato a diputado, lo sé porque lo hablé con él varios meses antes, y finalmente fue candidato a diputado, que fue la elección del 2013 cuando Massa le gana a Martín Insaurralde, que fue la primera elección en donde el kirchnerismo empieza a mostrar la debacle, ¿no? Massa gana con los votos de Narváez, se polariza la elección en la provincia de Buenos Aires, de Narváez queda tercero. Massa, entre las PASO y la general, creció hasta 40 puntos, 41 puntos, y Insaurralde quedó en 30 puntos. Con eso, Cristina le terminó de hacer la cruz a Paco Larcher, porque consideraba que Paco Larcher era un hombre vinculado a Estiuso y que le estaba haciendo una suerte de guerra de guerrillas interna. Y no se podía desprender, por algún motivo que desconozco, de Larcher. Entonces manejaba las cuestiones con Posino y la inteligencia con Milani. A partir de ahí se produjeron varios hechos, acontecimientos, guerrillas internas de la CIDE, hasta que un día, en 2014, en noviembre del 2014, Cristina dice en un acto en donde se refiere a una noticia que había sido publicada en Clarín sobre una amenaza del ISIS, de un personaje en Triple Frontera que había dicho que el ISIS había amenazado a Cristina Kirchner o tenía amenazada a Cristina Kirchner y que la CIDE lo estaba investigando. Eso decía el diario Clarín, obviamente un diario enfrentado en ese momento ya a muerte con Cristina. Cristina dice en un acto, si a mí me matan, no miren a Medio Oriente, miren al norte. Porque no sé por qué el diario Clarín se puede enterar antes que la presidenta de una amenaza contra la presidenta. Ahí ya estaba mandándole el mensaje a Estiuso y al ala de Estiuso de que ella estaba con plena certeza de que en realidad su... esa publicación en el diario era una operación de ellos para de alguna manera amedrentarla, y ella estaba segura de que iba a funcionar muy bien su alianza con Medio Oriente, porque estaba ya con el pacto, el memorándum firmado, y todo eso estaba muy consolidado. Ahora, mientras tanto, Nisman seguía investigando, seguía avanzando, y pocos meses después, esto que pasó por ahí por noviembre del 2014, un mes después termina en el descabezamiento de la CIDE, en diciembre del 2014, Cristina anuncia la renuncia de toda la cúpula de la CIDE, de Estiuso, también de Pocino, y la llegada de Oscar Parrilli como titular de la AFI. La nueva CIDE se iba a llamar la AFI. Se produce el recambio en la inteligencia y es ahí donde Nisman entra en emergencia porque él se va a Europa de vacaciones. Él, cuando lo echan a Estiuso, empezó a recibir información de que la procuradora Alejandra Gil Carbó lo iba a desplazar del cargo, y entonces, viendo la realidad, que ya Estiuso estaba fuera de combate, estaba relegado, y él tenía mucha información sobre el encubrimiento que implicaba el memorándum con Irán, se apura a hacer la denuncia. Bueno, todo lo que vino después, ustedes ya lo conocen. Ese fue un poco la historia que yo vi de adentro, de cómo se fue, muy sucintamente contada, ¿no?, de cómo se fue gestando esta situación, ¿no? Si quieren, después podemos hablar de la coyuntura nacional, si quieren hacer una pregunta, pero creo que es conveniente abrir a las preguntas para que ustedes, si quieren, puedan contar. Quería contarles esta historia porque creo que fue una historia que muchos no conocen. Algún día puede ser contada con mayor detalle. Todavía no tengo tiempo, pero creo que fue lo que pasó en la Argentina. Bueno, agradecemos mucho a Mariano Barrio y vamos a abrir el tema, las preguntas. Les pido que las preguntas sean concretas, o sea, que no haya una introducción muy larga, sino que vayan al punto, porque si no, se hace eterno y todos tenemos derecho a hacer alguna pregunta, aunque sea corta. Le pueden pedir el micrófono a Analía. Sí, buenas noches. Ya que habló de la coyuntura, digamos que me pregunto, o mucha gente se pregunta, del actual gobierno, cuando sacó Macri el tema del aborto, como que ya era hora de que se debatiera, ¿a qué se debió eso? Y me preguntaba yo si era por la disimular la situación económica o porque los organismos internacionales le pedían de alguna manera, recurriendo al informe McNamara, o sea, retrocediendo a ese tema, o los organismos internacionales como Amnistía Internacional se lo pedían, o si era algún convencimiento de él, o realmente, ¿cuál cree usted que fue la causa por la cual Macri sacó? O el tercer motivo podría haber sido una devolución de favores al actual Papa, ¿no? Gracias. Uh-huh. Qué lindo tema. Delicado. No está claro, por lo menos debidamente confirmado, por qué exactamente lo sacó. Lo que es seguro que usó el pretexto de la protesta de las organizaciones feministas que estaban planteando una sesión especial en la Cámara de Diputados. Pero viendo cómo sucedieron los acontecimientos, creo que el gobierno de Macri tiene, por lo menos esto es lo que piensa también Elisa Carrió, según fuentes allegadas a ella, tiene en carpeta la necesidad de darle un gesto más a los organismos internacionales, sobre todo la OCDE, que es el organismo al cual Macri quiere acceder, que tiene entre sus recomendaciones la de establecer políticas de salud para la mujer, salud reproductiva y reducción de mortalidad materna. Este es uno de los puntos que más se comenta en la Cámara de Diputados, entre propios diputados de Cambiemos, que son Provida, como punto más relevante de las motivaciones que puedan existir para que él haya instalado en la agenda este tema, ¿no? Más allá de que si salía o no salía el aborto, el beneficio concreto para él podía llegar a ser el hecho de que él lo hubiera impulsado como debate. Si bien él quizás se dice que es un defensor de la vida, o lo dijo públicamente, él podía mostrar ante los organismos internacionales en la negociación para el ingreso a la OCDE, que está muy encaminada, podía mostrar que él, bueno, había le había dado el Parlamento esa facultad y que el Parlamento democráticamente lo rechazó o lo aprobó. Con lo cual él, digamos, se lavaba las manos y decía, la intención política o la voluntad política fue que lo trate el Parlamento. Eso es el comentario más, más creíble que he escuchado dentro de la Cámara de Diputados. También hay un segundo organismo, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que también recomienda las políticas de aborto para control poblacional y para salud de la mujer. En realidad siempre el pretexto es la salud de la mujer, ¿no? y la mortalidad materna. Pero también está esto presente, el tema de las Naciones Unidas. En lo que fue la sesión, finalmente, hubo muchos diputados de Cambiemos que eran provida, que eran contrarios a votar la ley del aborto, que recibieron llamados de importantísimos operadores del gobierno. Lo curioso es que en este juego Macri y el gobierno le dio rienda suelta a los operadores pro aborto, pero a los operadores provida les dijo que había que dejar al Congreso que votara con libertad de conciencia. O sea, para unos había libertad de conciencia y para otros rienda suelta para operar. Los que operaron fueron el abogado Fabián Rodríguez Simón, Pepín, Humberto Schiavoni, presidente del PRO. Pepín Rodríguez Simón es un abogado de la intimidad de Macri, muchos a lo mejor lo conocen, pues es un hombre conocido en el ambiente. Humberto Schiavoni es presidente del PRO. Algunos diputados le quieren pedir la renuncia a la presidencia. Hay mucho enojo dentro de Cambiemos por esta situación. También algunas versiones dicen que Fernando de Andrés también llamó a algunos diputados. La gente de Fernando de Andrés lo miente, lo niega. Algunas versiones también, incluso emanadas desde el diputado Gastón Roma, dicen que a él lo llamó Frigerio para darse vuelta, pero Frigerio lo niega rotundamente, la gente de Frigerio lo niega. Otro diputado que actuó fuerte, o un funcionario que lo hizo a través de un diputado, fue el rabino Berman, que su mano derecha, Marcelo Wechsler, diputado nacional, llamó y estuvo hablando y pasillando con muchos diputados de Cambiemos, y por lo menos a dos, que yo sé, les dijo, mira, esto es una cuestión política, hay que no te enojes si algunos se ausentan o si algunos votan en contra, porque acá hay que dar una señal política para tener una agenda positiva con los medios que piden el aborto y de alguna manera tratar de compensar la crisis económica que tenemos una situación muy delicada económica y por el otro lado no tenemos que dejar que se genere un caos en las calles, porque si no sale aprobada esta ley, todas las manifestantes que están afuera del Parlamento van a romper todo Buenos Aires, como si la Argentina o el Estado no tuviera poder de policía para custodiar el orden, ¿no? Cualquier país del mundo, y la Argentina no es la excepción, tiene fuerzas de seguridad que están justamente para eso. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, fue otra de las que actuó muy activamente para dar vuelta a diputados, para sostener el voto pro aborto. Finalmente terminaron votando, los grandes operadores fueron los radicales también, Ricardo Gil La Vedra, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, Alfredo Cornejo, el presidente de la UCR y gobernador de Mendoza. Y algunos más, algunos radicales más que operaron muy, muy activamente para dar vuelta a los radicales. Finalmente dieron vuelta a Ida Ayala, que fue secretaria de Estado en el Ministerio Interior, secretaria de provincias. Dieron vuelta a José Ricardo, que es un puntano radical. Dieron vuelta a Hugo Marcucci, que también es radical, y a Roxana Reyes, que es de Santa Cruz, radical. A Roxana Reyes dicen que la llamó Eduardo Costa, que es el jefe del radicalismo santacruceño, marido de Mariana Zubik, la mejor amiga de Elisa Carrió. Con lo cual, ahí está todo muy mezclado, ¿no? Por eso la calentura infinita que tenía Elisa Carrió después de la sesión. No fue por Monzó, sino fue porque hubo una actividad muy, muy evidente de hombres muy cercanos a La Rosada, y La Rosada dejó hacer a muchos radicales y a muchos amigos para dar vuelta a diputados. Hasta las 2 de la mañana estaban arriba 3 votos. El ala provida tenía 3 votos arriba. Después aparecieron los votos de Roma en contra, el de Tito Estefani de Santa Cruz, se dieron vuelta a los pampeanos, hubo varios, ¿no? Que ya el día anterior se habían dado vuelta a los 4 radicales. Con los 4 radicales hubieran tenido 7 u 8 a favor, con lo cual fue una sesión muy rara, de mucha negociación política y mucha presión política, ¿no? No sé si contesto a la pregunta. Señor Obarrio, muchas gracias. Concretamente, ¿por qué el kirchnerismo le suelta la mano al general Milani? Mira, la verdad que esa parte no la... En realidad, ahora estoy haciendo memoria, sí hubo un motivo. Fue que Milani le garantizó a Scioli que le iba a trabajar la inteligencia a Scioli, y estuvo reunido con Scioli. A partir de ahí, cuando se entera Cristina, lo manda Zanini a decirle que renuncie, y por lo menos esa fue la razón principal, ¿no? Milani, unos meses antes, creo, no sé si ya se había alargado la campaña, pero faltando un año para terminar el gobierno aproximadamente, se pasó al sciolismo. Y no fue el único que pagó el costo. Por ejemplo, Juan Carlos Mazón, que murió creo que el día anterior a la elección primaria, se había pasado al sciolismo y también había sido echado del gobierno. Ahí había una competencia, es decir, Cristina Kirchner lo impulsaba a Scioli en público, pero a los funcionarios de ella que se pasaban al sciolismo y le daban información y le daban todo el apoyo y le ponían toda su estructura, los echaba y los sacaba de su entorno, ¿no? Eso fue una de las razones principales. Te quería preguntar qué grado de dependencia, vos contaste recién una anécdota de Kirchner que mandaba a escuchar, qué grado de dependencia tiene el poder político de la prensa, o qué influencia tiene la prensa en el poder político, según tu experiencia, ¿no? ¿Qué grado de dependencia el poder político de la prensa? Sí, si es que hay. Si no, está pendiente. Yo creo que en realidad... Efectivamente, hay siempre el poder político trata de controlar lo máximo posible la prensa, pero hay maneras y maneras de controlarla, ¿no? Creo que en el caso de diarios como La Nación, que son muy independientes, puede haber una relación, una buena relación, un diálogo, pero no pasa de ahí, hay un juego limpio, ¿no? En el caso de Clarín, a veces entran a jugar otras cuestiones más, más fuertes, más de peso, más de negocios. Ahora Clarín va a tener que desinvertir, Clarín, Cablevisión y Telecom van a tener que desinvertir parte de las megahertz del espectro radioeléctrico que tienen en exceso por la fusión entre Nextel y Telecom. Mejor dicho, Nextel y personal, son 80 megas que van a tener que entregar, que devolver. Y todo eso forma parte de una negociación política, ¿no? Clarín presionó mucho para no tener que devolverlo, finalmente lo va a tener que devolver. Ahora lo que está esperando Clarín es la aprobación de la fusión en la Comisión de la Competencia, que se va a dar seguramente, la fusión entre Cablevisión y Telecom. Y yo lo que veo, lamentablemente, de este gobierno es que le da mucha preeminencia a Clarín, al grupo Clarín, en el tratamiento informativo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los funcionarios privilegian muy claramente salir a dar una noticia o a hacer un anuncio por el diario Clarín que por otros medios, ¿no? Esto, si es una dependencia o no, yo no lo sé. Yo creo que si hubiera un presidente que opta por tener un tratamiento equitativo con todos los medios, nadie se enojaría y nadie le podría decir nada. Pero hay algunos gobiernos que consideran que es mejor darle privilegio a los grandes grupos porque quizás esperan a cambio un mejor tratamiento informativo. No sé si te lo dije con algún tipo de diplomacia. Una pregunta más, Mariano, ¿de dónde nace Guillermo Moreno y cuál es el rol de Guillermo Moreno y cuál es el rol hoy de Guillermo Moreno? No, el rol hoy de Guillermo Moreno es nulo, no tiene ningún tipo de peso. Hará política en alguna unidad básica. Guillermo Moreno nace del peronismo, es un peronista clásico, un peronista de los peronistas de Perón. Es un peronista, casi te diría, nacionalista, a ultranza. Y que yo sepa, no tiene nada que ver en lo ideológico con el progresismo, digamos, que profesaba el kirchnerismo, ¿no? Él es peronista, él es un clásico peronista y era un funcionario de segundo orden, de muy segundo orden, hasta que llegó a la Secretaría de Comunicaciones con Devido, y a partir de ahí escaló a la Secretaría de Comercio y se hizo imprescindible para Néstor Kirchner, pero es un hombre sin importancia. Y lo que quizás más allá de lo que se conoció públicamente en cuanto a su actuación en la Secretaría de Comercio con el control de precios, los aprietes a los funcionarios, a las funcionarias, a las empresarias o consultoras de precios y demás, más allá de eso, que es público, tuvo un rol muy importante Moreno en la relación de Cristina con el Papa. Porque cuando eligen Papa Francisco, Cristina tuvo una primera reacción muy negativa. Hizo un acto en donde fue muy agresiva con Bergoglio. Y Eduardo Valdés, que es otro peronista clásico de los viejos de antes, de los peronistas de Perón, se pone en contacto con Guillermo Moreno y con una dirigente peronista, que no me sale el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, ya me va a salir, pero que era muy amiga del Papa. ¿Y por qué se pone en contacto con Moreno? Porque Valdés sabía que Moreno era íntimo amigo de Bergoglio. Moreno era el único funcionario del gobierno de Cristina, el único funcionario del gobierno de Cristina que cruzaba todas las semanas a verlo a Moreno, el arzobispado. ¿Y por qué era tan amigo? Porque Bergoglio había sido íntimo amigo del primer esposo de la mujer de Moreno, de Marta Cascales, y había cultivado una relación de intimidad con Marta Cascales, Bergoglio. Siempre fue muy amiga de Marta Cascales, al punto tal que esa amistad repercutió después en una fuerte cercanía con Guillermo Moreno. Entonces Moreno iba a verlo siempre a Bergoglio mientras Cristina estaba peleada con Bergoglio. Y era un tipo que de alguna manera conservaba los lazos por una amistad personal que tenían. Cuando lo eligen Papa a Francisco, el otro que tenía del kirchnerismo buen lazo con el Papa era Daniel Scioli, a través de Aldo Carreras, que era un funcionario de Scioli, que es íntimo amigo del Papa, Aldo Carreras, que era asesor en educación de Scioli. Eduardo Valdés se pone en contacto con Moreno y le dice: hay que mejorar esta relación de Cristina con el Papa, hagamos algo, porque no puede ser que Cristina empiece de esta manera con el Papa. Entonces Moreno le dijo: sí, no, vos no te preocupes, el Papa es peronista, porque ellos se hablan entre ellos así, ellos están convencidos que el Papa es peronista, con lo cual no va a haber ningún problema, vamos a hacer a mejorar la relación. Y a partir de ahí, con Alicia Oliveira, fueron Valdés, Alicia Oliveira y Moreno a verlo al Papa. Y ahí gestionaron, digamos, un acercamiento, y a partir de entonces se produjo, digamos, el cambio de actitud de Cristina con el Papa. Y no solamente eso, sino que Cristina lo sacó de la Secretaría de Comercio y lo mandó como agregado de negocios a la Embajada Argentina en Roma, a la Embajada Argentina ante Italia. Y a Valdés lo mandó de embajador ante la Santa Sede. Bueno, Valdés nunca llegó a tener una buena relación con el Papa, digamos, una gran relación, tuvo una relación, pero ahí el que tenía la mejor relación era Guillermo Moreno con el Papa. Entonces Moreno era casi como el embajador ante la Santa Sede. Moreno le llevaba gente, Moreno le llevaba a todos los kirchneristas que el Papa saludaba, se sacaba fotos y demás. Ese era Moreno. Así que ese fue el rol importante que tuvo Moreno en la última época de Cristina. Bueno, agradecemos mucho. Y una cortita, ¿aceptamos? Sí. Para que no se le haga tarde a nadie. Una cortita, pero muy trascendente por el presente y el futuro. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Mariano, ¿no debería pasar por el Poder Legislativo, teniendo en cuenta las profundas implicancias sociales y económicas que va a traer aparejado? No, desde el punto de vista normativo no tiene que pasar por el Poder Legislativo. Es un acuerdo con el Fondo Monetario y el Poder Ejecutivo tiene la potestad de hacerlo. Lo que sí tiene que pasar por el Poder Legislativo es el resultado del acuerdo del fondo, que es el presupuesto. Y eso es lo que van a negociar ahora, el presupuesto de 2019. Por eso es que ahora viene la negociación con los gobernadores, con los diputados y senadores de la oposición, para plasmar en el presupuesto ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, muchas gracias a todos y agradecemos a Mariano Barrio. Pido un aplauso. Gracias. Un último comentario: el lunes que viene no hay actividad y el lunes siguiente, creo que es el 2 de julio, hay ópera, Caballería Rusticana.